en condiciones 400 y 600 megas. Los momentos en familia son muy divertidos y siempre dejan huella. Un accidente de comida, un pelotazo con tierra o alguna otra mancha en nuestra ropa. Pero eso ya no nos preocupa gracias a Rendidor y su poder quitamanchas total. Grasa, mugre o comida, Rendidor puede con todas. Disfruta de tus momentos en familia y que Rendidor se encargue de las manchas. Pruébalo. Mamá, me doblé el tobillo. Ya me puse bálsamo Rigar, pero creo que voy a necesitar algo más fuerte. Hija, hay uno nuevo. Anota. Wolfen Gel de Laboratorios Rigar. Laboratorios Rigar, el aliado de mamá. No se automedique. Consulte a su médico. ¿Ya recibiste el 13º mes? Ven a Deco Express y aprovecha de los mejores precios y ofertas en muebles y accesorios para tu hogar. Síguenos en Instagram a Deco Express Pty o entra a www.decoexpresspty.com. Deco Express. Visítanos en El Carmen, calle Ricardo Miró, casa H2. 10º sale, del 12 al 15 de agosto.